Un nuevo bloque, Redando las Mañanas, 10 y 35 de la mañana, como hablamos al principio del programa. Hoy se está realizando una movilización, una acción directa en las puertas de la COM en Buenos Aires, del espacio Interredes, que nuclea a varias y varias redes de medios de Argentina, como lo son la RNMA, y entre otros. Ahora vamos a hablar con Santiago de Antena Negra, que nos va a contar acerca de la movida que se va a realizar hoy a las 4 de la tarde frente a ENACOM en Buenos Aires. Santi, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañero, ¿cómo le va? Buenos días, Santi. Che, con respecto a la movida del día de hoy, ¿cómo surge a partir de todas las falsas promesas que el ENACOM tiene como para el sector de medios comunitarios, alternativos y populares? ¿Cómo llegaron a ir al ENACOM hoy, justamente? Bueno, mira, esto tiene que ver con que ya a principio de año veíamos que iba a ser muy difícil poder lograr algo de este ente, del ENACOM, este nuevo ente que se generó a partir de que se derogó parte de la ley de servicios audiovisuales, que sigue vigente, pero aparte se derogó, y a partir de eso se creó el ENACOM, que unificó el ASTIC y el ASCA, ¿no? A partir de eso, un montón de redes, entre las cuales está la nuestra, que es la Relación de Medios Alternativos, como bien decías. Nombro, ya que estamos todas las redes que forman parte de Interred, que me parece relevante, está Redcom, sí. AMARC, Farco, Red Colmena, Redpack, Arecia, y después las tres tele, aparte de la RNMA, y después las tres televisoras, que son Barricada TV, Urbana TV y Pareste. Bueno, ante todo esto dijimos, bueno, tenemos ciertos reclamos que son que están unificados al sector de los medios comunitarios. Unifiquemos en un espacio que se llama Interredes, para poder hablar, salir a negociar o salir a tener algún tipo de diálogo con el ENACOM. La realidad es que desde principio de año que venimos teniendo charlas, discusiones, reuniones en las cuales decíamos que teníamos que poner una reunión para todo así, ¿viste? La dilatación constante que, como veníamos hablando con otros compañeros de otros sectores, esto es una característica de el gobierno, este gobierno macrista, el gobierno del PRO, que está haciendo en todos los ministerios, ¿no? Otros compañeros me decían que cuando iban al Ministerio de Trabajo les pasaba exactamente lo mismo. Decían, no, qué terrible, ¿cómo les puede estar pasando esto? No, hay que solucionarlo, por supuesto, sí, bla, bla, bla, bla, bla. Y después no hacían absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ante todo esto se decidió hacer este conglomerado de medios comunitarios para salir a reclamar e intentar conseguir ciertas cosas, que ciertos reclamos que teníamos como parte del sector. Específicamente el tema de los Fomecas, que se está discutiendo así como algo puntual, porque también es el problema que tienen todos los medios comunitarios que unifica, es que todavía no se pagan los Fomecas del año pasado, ¿sí? Dentro de la red, por ejemplo, nosotros Antena Negra teníamos asignado un Fomeca, porque luego de que entraran a destruirnos todo el canal, la policía, para llevarse los equipos y demás, nos asignaron un Fomeca para que podamos reparar todo lo que habían dañado. Ese Fomeca seguimos al día de hoy sin cobrarlo. Lo mismo le sucedió a La Caterva, Radio La Caterva, ¿no? Entonces, la Caterva que ahora está interferida, también tiene una interferencia. Que también está interferida. Sí, digo, el caso de las cervezas es otro problema que también es un problema con el que va a Interredes, porque el tema de las interferencias de las radios comunitarias por radios comerciales es un tema que está viniendo cada vez un poquito más fuerte. Recordemos que Radio Fogón del Hoyo también está siendo interferida. Y recién hoy a la mañana leí una nota que hay una radio de Puerto Madryn, si no me equivoco, que también está siendo interferida por una radio comercial. Entonces, todo esto lo que vemos es un panorama en el cual el ENACOM está beneficiando a los medios comerciales frente a los medios comunitarios. ¿no? Eso es que es el caso de las radios que no tienen licencia, pero después Cubana, Pares y Barricada, que sí tienen licencia, siguen sin poder decir por qué están siendo interferidos por otro canal de televisión que tiene más potencia como Canal 13. ¿Sí? Sí. Y a todas... Sí, perdón, sí. No, disculpa que te corte, pero estaba pensando que justo antes de salir del aire te dije que si podríamos hablar sobre lo que salió publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, que es nuevos anuncios sobre las líneas de Fomeca. Salieron línea 1 y 2, si no me equivoco, de Fomeca, que tiene que ver una con arreglo de infraestructura y otra compra de equipos, una para televisión y otra para radio. Al menos esto no se discutió en espacio en red, pero de Andrea lo que leemos, y creo que esto es bastante obvio, que si lanzan esto 2 días antes de la movilización de Interred al ENACOM, el único objetivo que tiene es darle material a los medios hegemónicos, a los periodistas de los medios hegemónicos, para que tenga material para suavizar, relativizar y poner en duda la marcha que estamos haciendo los medios comunitarios. La realidad es que esta nueva línea de Fomeca 2016 ya anunciaron que se van a pagar el año que viene. ¿Sí? El DACOM tiene un 57% del presupuesto ejecutado, eso quiere decir que hay una sobreejecución, digamos, estamos ya llegando a noviembre, ¿no? Con lo cual, estamos llegando a noviembre de este año y el 57% del presupuesto se ejecutó nada más. Hay un poquito menos de la mitad que todavía no se ejecutó, ¿sí? Y sabemos que esa subejecución después vuelve al fondo, a los fondos públicos, y se vuelve a repartir, ¿sí? Como borrón y cuenta nueva, ¿sí? Entonces, entendemos perfectamente que esa subejecución no es son problemas administrativos, sino son decisiones políticas de dónde invertir, dónde transferir el dinero del Estado, ¿no? Bien, y que sabemos que es una práctica habitual del gobierno del PRO en Ciudad de Buenos Aires, y nos queda como antecedente para quienes no lo hemos tenido tan cerca, que por acción o inacción justamente busca desmovilizar y dilatar también este tipo de conflictos, ¿no? Claro, totalmente, sí. Estas cuestiones de que ellos, así como decía antes, digo, desde el principio estuvieron con esta idea de dilatar, de ver otra reunión, armar reuniones, y la verdad que ya estamos cansados, digo, andábamos diciendo eso, que la paciencia se acabó, digo, ya está el tema de reunirnos a ver qué pasa, ¿sí? Nosotros, al menos de los míos, sí. Así como la subejecución de los presupuestos es una acción deliberada para justamente no dar la discusión sobre ajustes encubiertos. Exactamente, exactamente. La subejecución es un ajuste encubierto. Totalmente de acuerdo con esa caracterización, porque la realidad es esa, ¿no? Digo, los medios comunitarios necesitamos de esos fomecas. Significan para nosotros poder hacer o no poder hacer ciertas cosas, con lo cual también entendemos que es una forma de censura no querer bajar ese dinero. Digo, no solamente el hecho de que no querer habilitar a los canales que hace tiempo vienen haciendo las cosas para ser habilitados, como es el caso de Antena y la Caterva. El otro día la compañía de la Caterva, en una charla en la Defensoría, decía que nosotros no somos medios ilegales, sino que somos medios alegales, porque estamos haciendo todo lo necesario para poder estar dentro del marco regulatorio, pero el Estado es el que no quiere que estemos dentro del marco regulatorio. Entonces, es complejo que... Esto sirve para ejemplificar y mostrar que realmente es una posición desde el Estado que los medios comunitarios sigamos siendo clandestinos, ¿sí? El caso de Antena Negra, por ejemplo, muestra que esa inacción del Estado puede llevar a que terminen 2 personas presas por comunicar, por ejemplo, ¿no? Pensemos que el juicio de Antena sigue avanzando. Hace la semana pasada estuvimos en Comodoro Py declarando en la causa. Los 2 compañeros que están imputados tienen que declarar en la causa, entonces es bastante compleja la situación, y esto es por la inacción del Estado, exactamente. Gracias, Santi, por el llamado y vamos a estar atentos a lo que pase hoy a la tarde en ENACOM. Hay un hashtag que para que se enteren sobre los distintos materiales, las distintas redes que están circulando en torno a los reclamos, al pago de Fomeca, la habilitación de los canales, al reconocimiento legal y devolución de los equipos de antena negra, a la resolución de los concursos pendientes para radio y televisión comunitaria y el cumplimiento de la reserva del 33% del espectro para las sin fines de lucro. Y la elaboración del plan técnico que tan adeudado nos tiene el AFCA también de la gestión pasada. Así que muchas gracias, Santi, por la comunicación y estamos atentos a lo que pase la tarde. Por favor, yo estoy acompañando. Hablábamos recién con Santi de Antena Negra en el marco de la movilización que hoy nos reúne y nos convoca a los medios alternativos, populares y comunitarios que va a tener lugar en la sede del ENACOM en Ciudad de Buenos Aires, pero también va a haber en paralelo acciones en la ciudad de Mendoza, en el reclamo del cumplimiento de lo que nos corresponde como sector, en un marco también que vale la pena recalcar, en el que se Convergencia. está discutiendo una nueva ley de comunicaciones, en este caso una ley de telecomunicaciones, en el cual no se está abriendo la discusión para la participación de los actores que somos parte del escenario comunicacional y que a la vez avanza una lectura que venimos haciendo desde los medios PAC, desde los medios populares alternativos y comunitarios, que hay una deliberada búsqueda de intensificar la lógica comercial y la lógica de mercado en las comunicaciones. Al respecto, va a haber mañana también un espacio de discusión acá en la ciudad de Córdoba, en el marco que se va a estar presentando versión impresa de los medios no lucrativos entre la ley audiovisual y los decretos, estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-2015. Es una publicación que preside Soledad Segura, que es directora de un equipo de investigación acá de la Universidad Nacional de Córdoba. También se va a estar presentando la tesina de un compañero comunicador y ahora ya flamante egresado de la licenciatura en comunicación social, Joaquín Urioste. La tesina es las prácticas de las emisoras comunitarias de Córdoba luego de la ley audiovisual 2009-2015. Y esto va a tener lugar mañana en la sede del CISPREM, acá en la ciudad de Córdoba, de 17 a 19. Escuchamos ahora a Soledad, que nos da su lectura un poco de este nuevo escenario y la discusión que se pretende dar mañana. Lo que vamos a hacer es presentar las conclusiones de una tesis de la licenciatura en comunicación social que hizo un compañero del equipo, Joaquín Urioste, sobre las nuevas radios comunitarias populares alternativas que surgieron en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009 y hasta el año pasado, hasta el 2015 inclusive. Y lo que Joaquín analiza en esa tesis es cómo en este escenario, en este nuevo escenario legal y también económico, estas radios, bueno, surgen y desarrollan estrategias para sostenerse en el tiempo, desarrollar sus propuestas político-comunicacionales. Y también vamos a presentar la versión impresa de un libro que hemos sacado hace unos meses en versión digital, que está disponible online también, que se llama Los medios sin fines de lucro entre la ley audiovisual y los decretos, estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-2015. En ese libro trabajamos tanto universitarios, es decir, docentes, investigadores que trabajamos en este tema, como militantes de las asociaciones de medios comunitarios de nivel nacional, la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco, AMARC, Red Colmena, entre otras, y también sindicalistas de gremios del sector audiovisual y funcionarios de organismos del Estado que entre el 2009 y el 2015 estaban ligados a estos medios que la ley llama sin fines de lucro. Y además va a ser una oportunidad para, lo pensamos como una oportunidad, para discutir cuáles son las nuevas condiciones que enfrentan estas radios desde diciembre del 2015 con el cambio de gobierno y también el cambio radical en las políticas, en las nuevas políticas de comunicación. Esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy miércoles en Buenos Aires, con la manifestación que el Espacio Interredes organizó frente al ENACOM, justamente para demandar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los artículos que tienen que ver con medios sin fines de lucro y que no han sido derogados por este gobierno. Recordamos que este gobierno sí derogó decretos de necesidad y urgencia que luego fueron convalidados por la Cámara de Diputados a otros artículos, pero no los referidos a medios comunitarios, populares y alternativos. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno en estos 10 meses es no cumplir con la ley. Y no cumple con la ley cuando no llama nuevos concursos, licencias, cuando no habilita a las radios y televisoras que ganaron concursos, licencias en el 2015, son más conocidos y hoy está pidiendo frente al ENACOM por el caso de las televisoras de Buenos Aires, Barricada, Urbana y Pares TV, dos de ellas, Barricada y Urbana, que son además interferidas por Canal 13. Pero en Córdoba tenemos también casos de radios que han ganado licencias en el 2015 y están en la misma situación sin recibir su habilitación definitiva. Y lo mismo en otras provincias del país. No se incumple la ley cuando no resuelven en sede administrativa los conflictos por interferencias que están padeciendo muchas radios comunitarias y también las televisoras, como ya dije. Al no resolverlo en sede administrativa, estos casos están llegando a la justicia. Cuando llegan a la justicia, los medios comunitarios son siempre los que llevan las de perder. Ya tenemos casos de criminalización, no solo de la televisora Antena Negra TV, que también es un caso más conocido por el que hoy se pide frente al ENACOM en Buenos Aires. También tenemos casos de Radio Masie en San Luis y de una radio de Salta, de la colectividad boliviana, que están en la misma situación de criminalización debido a interferencias por actores más poderosos del mercado audiovisual. También incumplen con la ley cuando no pagan las deudas de los FOMECAS, ¿no? Del fomento concursable. Estos son los temas que también esperamos discutir mañana aquí en Córdoba. Dando un sistema capitalista que te exprime, explota y sepulta, estaremos aniquilando el mundo.